Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 7 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 29 de abril de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El fútbol de fiesta en el cine brasileño. Tiblio Recreo de la Casa de la Cultura se inauguró oficialmente. Taller Cultural Retorno pone en circulación el poemario Somos Fuego. El público capitalino disfrutó de un espectáculo que mostró la sensualidad del tango. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura presentó la muestra pictórica Orígenes, Desencuentros y Reconexiones. En el segmento especial del día conocerá las palabras que el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escribiera en 1983, inspiradas en el momento en que conoció a Gabriel García Márquez. En el ámbito internacional conocerá sobre el inicio de la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes y Saavedra en España. Le informaré sobre las actividades que desarrolla el joven pianista libanés Simón Graichi en Cuba. El actor mexicano Gael García Bernal formará parte del jurado del Festival de Cannes y la obra boliviana Amores que Matan se presentará en un importante festival latinoamericano. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato y Laura Lazo de la Torre nos hablará de la canción Atajitos de Caña. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. La confianza informativa. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 29 de abril de 1900 se estrena en Copenhague Sangre Vikinga, ópera en cuatro actos de Peter Lange Müller. Hoy es el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, conmemoración internacional instituida por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Además, hoy es el Día Internacional de la Danza. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de Danza, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro. Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Jean-Georges Nauber, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a la muestra de cine y fútbol que se desarrolla en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco a las 19:30, con la proyección de la película brasileña El día que salió mi padre de vacaciones. A las 20 horas no se pierda los festejos por el Día Internacional de la Danza, a cargo del Ballet Nacional del Ecuador e invitados en el Teatro Nacional. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Se está cumpliendo 70 años de una labor que ha sido siempre permanente, yo creo que en beneficio del pueblo ecuatoriano. Tenemos 24 núcleos que están todo el tiempo trabajando por la cultura, haciendo cosas por la cultura. Yo creo que quizá haya una diferencia con aquella Casa de la Cultura del 44, una casa hasta cierto punto elitista cuando nació, con 12 grandes pensadores, escritores ecuatorianos, pero que era un poco difícil de entrar a esa institución. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura. Todo es cultura, cultura es la producción de la tierra, desde luego, pero en lo que se refiere a las artes, a la literatura, a la escritura, a la música, siempre ha sido la casa un poco el hogar donde los artistas se sienten identificados, y eso es lo que estamos haciendo, básicamente promoción y difusión del pensamiento ecuatoriano. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Salud en vivo, un programa para compartir. Salud en vivo, un momento para todos aprender. Salud en vivo, el programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo, un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros la licenciada Verónica Quesada, de Gestión de Enfermería de nuestra Casa de Salud. Licenciada, ¿qué hacer si una persona ya tiene una úlcera por presión? El momento que el paciente ya tiene una úlcera por presión, de acuerdo al grado de afectación de los tejidos, se debe acudir inmediatamente al centro de salud. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que esta úlcera por presión se infecte. Si esta úlcera por presión ya tiene afectación de músculos o incluso llega hasta huesos, necesita un manejo más especializado que puede ser en el hospital. Pero lo importante es acudir inmediatamente al centro de salud para realizar la valoración inicial y que se le siga realizando las curaciones. ¿Cuáles son los signos de que esta úlcera está empeorando o está infectada? El momento que la úlcera por presión ya evidenciamos que hay afectación de músculo, hueso, puede correr el riesgo de una infección si no se utiliza el manejo adecuado. Por ejemplo, podemos percibir un mal olor en esta úlcera por presión, podemos incluso ver pus, un exudado purulento, o incluso la piel circundante, es decir, la piel que está alrededor de la úlcera por presión, puede presentar signos de infección, que puede ser el enrojecimiento. Por ejemplo, vemos esta piel que está rojita. O incluso si este paciente ya nos da indicios de fiebre, puede ser un signo de infección. Por eso inmediatamente se debe acudir al centro de salud. O sea que la recomendación sería inmediatamente acudir al centro de salud. Sí, ese es el manejo óptimo. Por ejemplo, si estas úlceras por presión las manejamos en casa sin un apoyo de un médico o una enfermera, corremos el riesgo que esta úlcera se nos infecte o se complique, lo que puede llevarnos incluso hasta la muerte. Es por eso que se aconseja llevar a este paciente inmediatamente al centro de salud para su valoración y cuidado. Muchas gracias, licenciada, por estos consejos. Y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo, un programa para compartir. Salud en vivo, un momento para todos aprender. Salud en vivo, el programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo, un momento para ti y para mí. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. La búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes comenzó hoy con la utilización de un georradar y rayos infrarrojos en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, donde se supone fue enterrado el escritor. Aunque se da por sentado que los restos nunca fueron sacados de las Trinitarias, el investigador Luis Avial advirtió que muchas veces en este tipo de búsqueda la realidad no coincide con lo establecido por la tradición. Cuba. El joven pianista libanés Simón Graishi impartirá una clase hoy a las 2 de la tarde en el Liceo Mozartiano de La Habana. El 2 de mayo ofrecerá un recital en la Sala Cervantes y el 4 a las 11 de la mañana un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Guido López Gavilán en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. La confianza informativa. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la sala de exposiciones Luis Toro Moreno se presenta la muestra pictórica Orígenes, Desencuentros y Reconexiones del artista imbabureño Edison Osvaldo Villalba Narváez. Las precisiones informativas en la voz de Francisco Torres. La muestra en su raíz más profunda es un canto a la vida, a la naturaleza, al ser, al fluir de las energías en el cuerpo que nacen y se depuran en el lenguaje directo entre el macrocosmos y el microcosmos. En Orígenes, Desencuentros y Reconexiones, Edison Villalba Narváez nos comparte una parte de su trabajo plástico, como la recuperación de un simbolismo universal que contribuya a la conciencia sobre temas fundamentales del ser ligado al has-ser, la complementariedad y la alterabilidad de las fuerzas opuestas de la creación, formando un todo, es decir, un Tao. En esta exposición, la pintura se sitúa entre las manifestaciones humanas y artísticas, como una herramienta de comunicación objetiva-subjetiva, sensorial, intelectual y afectiva, como una herramienta de cromo y morfoterapia, utilizando las series, los ritmos, armonías y equilibrios específicos dirigidos a la cura espiritual y material, o al menos al degustar contemplativo. Para Identidad, Francisco Torres. Desde Argentina llegó la compañía Tango Review para presentar un espectáculo lleno de habilidad y soltura. Jamie Chiluisa con la Identidad Informativa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó a la compañía argentina Tango Review, fundada en 1980 por Armando Caló. El rojo y el negro fueron los colores que reinaron en esta velada tanguera. Tres parejas de baile y dos de canto pusieron en escena la esencia de este baile. El espectáculo contó con la participación del cuarteto Shanta 40 Tango y las voces de Vanessa Quiroz y Esteban Riera. El grupo de bailarines se encuentra actualmente dirigido por la reconocida Graciela Caló, que lleva 21 años de experiencia en la carrera del tango. El éxito obtenido y el cariño de los y las ecuatorianas provocaron que retornen por cuarta vez al país, mostrando sensuales coreografías que captaron la atención de los espectadores. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Identidad. Especial del día. Como le anuncié al principio de esta emisión, aquí están las bellas palabras que el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escribiera en el año 1983 sobre los momentos en que conociera a Gabriel García Márquez. 100 años de Macondo sueñan en el aire. Macondo es un árbol que no sirve pa' un carajo. Raúl Pérez Torres. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. El día que conocí al Gabo era noche clara en La Habana. Cuando entramos al salón, la reunión ya estaba muy animada y los anfitriones distribuían mojitos y daiquiris a diestra y siniestra. Pequeños grupos diseminados charlaban y gesticulaban allí y allá. Distinguí entre ellos a Ernesto Cardenal con su rostro de santo, a Juan Gelman con su tristeza a cuestas, a Armando Jar que hablaba y reía en voz alta, a Claribel Alegría, diminuta y brillante, a Antonio Cisneros, el gran poeta peruano con su permanente sonrisa en los labios, y en el centro de ellos, un hombre de cabello corto, lleno de canas, cejas abultadas y labios gruesos. Era Gabriel García Márquez. Yo, con mi alegría y perplejidad de escritor incipiente, quise inmediatamente participarle a mi mujer este hallazgo, pero ella se había soltado ya de mi mano y, acercándose al grupo como hipnotizada, estampaba un beso en ese rostro caribeño y abierto de lunares gruesos que apenas tenía en esta fecha 52 años de soledad. Llevaba un terno azul liviano y una camisa beige. Parecía transformado y como perplejo ante una fama que había ascendido entre las sábanas de Remedios, La Bella, y su porte sereno y tranquilo no tenía nada que ver del de aquel cabezón de camisas chillonas y floreadas que vivía entre prostitutas y escaperos en el último piso del rascacielos, un oscuro hotelucho de Barranquilla, y menos aún del anémico colombiano de camisa rayada que vivía en el barrio latino, en la Rue Cujas, y que dormía por conmiseración de su dueño en un destartalado cuarto del Hotel de Flandre, esperando, como el coronel de su personaje, un cheque del diario El Espectador que nunca llegaría. La última carta que el Gabo desnutrido recibió de su periódico fue un telegrama que decía: vete a Roma por si el Papa se muere de hipo. Luego el diario sería clausurado por el régimen militar de Rojas Pinilla y el cabezón se quedaría a dormir en los parques de París, soñando siempre en el rostro egipcio y vaporoso del cocodrilo sagrado, sobrenombre que en secreto había puesto el escritor a Mercedes Barcha, su novia de siempre, quien ahora también, en esta noche, lo acompañaba, aseverando con su presencia aquello de que, tarde o temprano, la vigilia tendrá su recompensa. Solamente sus botas de un amarillo escandaloso me traían la imagen de un García Márquez que en la década del 70 se disputaban todos los periódicos y las revistas de América Latina. Me puse a pensar entonces en la cara de idiota que hubiera puesto el crítico español de la editorial Losada, Guillermo de Torre, quien cuando recibió los originales de la novela La Hojarasca, le escribió una misiva en la que le decía que no estaba dotado para escribir y que haría mejor en dedicarse a otra cosa. Y me puse a pensar también en cuántas cuartillas tiradas, cuántas horas robadas al sueño, cuántos golpes dados en su vieja máquina de corresponsal habían sido necesarios para barrer y destruir esa carta, y pensé también en los ojos de pena que debió haber puesto el mecánico parisino que quiso arreglar ese artefacto destartalado, quien, descorazonado a pesar de todos sus esfuerzos, solamente pudo decir: «Él es fatigué, monsieur». Había nacido con hondos presagios el día de la primera huelga importante en la zona bananera, el mismo año de la fundación del Partido Socialista Revolucionario. Sobresaltado desde su cuna con los disparos y la violencia de la burguesía colombiana, su obra está llena de muertos e iluminados que acometen empresas descabelladas y que entre el sueño y la vigilia se repiten, encandilados por el recuerdo: eran 3.000 los muertos, eran 3.000. Y ahora estaba allí, departiendo serenamente, encantando a los que le escuchaban con esa capacidad de anécdota, de exageración, que en él no es una alteración de la realidad, sino una realidad concreta, su realidad. Recordaba entonces aquella historia cuando viajaba con Vargas Llosa de Mérida a Caracas. García Márquez le había contado diciendo que el peruano, aterrado por los movimientos del avión, conjuraba la tormenta recitando a gritos poemas de Darío, y que en un momento le tomó de las solapas al Gabo diciéndole: ahora que vamos a morir, sinceramente, ¿qué piensas de Zona Sagrada?, la novela que acababa de publicar Carlos Fuentes. O aquella vez en que un editor español le ofreció una quinta en Palma de Mallorca y mantenerle económicamente el tiempo que quisiera a cambio del manuscrito de su última novela, lo que aprovechó el futuro premio Nobel para decirle serenamente que se había equivocado de barrio, porque yo no era una prostituta. Viéndole entonces, yo pensaba que hay de todo en ese mundo. Unos encantan serpientes, otros encantan mujeres. García Márquez es encantador de palabras. Silba o canta, y las palabras van saliendo del sombrero y apelotonándose en la grafía de la soledad. Entonces, la transfiguración es precisa. Se la palpa, se la toca de cerca. En algún momento su esposa se acercó con un vestido largo lleno de flores y su caminar parsimonioso. Al llegar a la mesa, el Gabo le dijo: te has vestido como una muñeca de pan. Desde ese momento yo no pude verla de otra manera y hasta sentía en el ambiente el olor grato y profundo de la levadura. La fuerza de su palabra tiene color y olor. Es como esas esculturas africanas que dan una serie de sensaciones al mismo tiempo. Siempre quise ir a Ecuador, me dijo, pero también siempre algo me lo impidió. Quiero pararme en la mitad del mundo con las piernas abiertas. Quizá todavía no es tiempo. Simbólicamente tenía razón. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Antes nadie sabía lo que significaba la palabra Macondo. Unos decían que era una palabra que curaba las heridas, otros decían que era un árbol que no servía para un carajo. Ahora sabemos que es el árbol genealógico de nuestra América. Febrero 1983. Estas fueron las bellas palabras que el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escribiera en el año 1983 sobre los momentos en que conociera a Gabriel García Márquez. Identidad. La confianza informativa. Las décimas de Pepe Regato. Loja, estrella castellana, donde se arrullan las flores y renacen los colores con el sol de la mañana, donde la patria se ufana de su emporio musical, de la alondra y el zorzal, del gorrión y el colibrí, del San Juan y el yarabí, como en coro celestial. Hay un potaje lojano conocido como repe. Me dijeron: mira, Pepe, este es un caldo liviano. Se prepara con banano, pero verde, no maduro. Se requiere que esté duro para luego cocinarlo y con leche degustarlo en familia y sin apuro. Tiene crédito mundial todo potaje lojano, pero me quemo la mano con el famoso tamal. Me parece colosal, dije al Mario Jaramillo, y además me maravillo degustando en Macará, después en Gonzanamá, ají de carne y librillo. décimas de Pepe Regato. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país, y hablará sobre El pasillo hacia el ayer, de Enrique Álvarez. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones, que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrán informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, abordará la apertura del Centro de Deberes Dirigidos, entre otras notas de interés. Estas son algunas de las opciones que le brinda Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión para hablarnos de la canción Atajitos de Caña. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedioscce.org. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Francia. El actor mexicano Gael García Bernal formará parte del jurado encargado de otorgar la Palma de Oro y otros galardones importantes del Festival Cinematográfico de Cannes, informaron ayer en Francia organizadores de ese evento. García Bernal encarnó al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara en la cinta Diarios de Motocicleta, en la que se narra el viaje hecho en su juventud por el mítico revolucionario junto a su amigo Alberto Granados por varios países sudamericanos. Bolivia. La obra Amores que Matan, del director y actor boliviano David Mondaca, participará en el 11º Festival de Teatro de América del Sur San Pedro Procultura Paulista, que se realizará en Corumbá, Brasil. Claudia Andrade, representante del elenco de Mondaca Teatro, explicó que el objetivo de este festival, previsto a iniciarse el 1 de mayo, es abrir un espacio de intercambio y por tal motivo crear lazos con artistas de otros países de América Latina. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Cinco escritores conforman el poemario Somos Fuego, editado por el Taller Cultural Retorno. Osvaldo Mantilla con la información. Otoño de palabras, calentado de misterios infinitos, transeúnte corazón de sueños, presencia, certeza, tristeza, pozo de alegría. El Taller Cultural Retorno, que promueve y publica libros de narrativa, ensayo y poesía, pone en circulación el reciente trabajo literario Somos Fuego. La obra recopila textos poéticos de Maricé Almeida, José Vicente Quevedo, Catherine Ortega, Ember Álvarez y Rita Vargas Ríos, quienes comparten amores, nostalgias y su fuerza poética en cada página. Miguel Espinosa, coordinador del taller, señaló: Somos Fuego, escrito por cinco soñadores que certifican la posesión de aquello que es capaz de abrazar, consumir, devorar, destruir, arrasar, a la vez que purificar y generar nuevas energías. Maricé escribe sus poemas con la naturaleza como testigo. José Vicente refleja su universo de amor y desamor. Catherine aporta contextos frescos y sugestivos. Ember plasma escritos cortos de tinte intimista. Y Rita recrea sus amores marcada por la nostalgia. Ya descoyunté mis dedos para alcanzar tus lágrimas, pero pero ella vuela. Y yo que quería encarcelarlas, me hice agua con ellas. Y ella dale. A un centímetro de perderme en tus vertientes de sal y con el eclipse de testigo, golpeándote en las pupilas, el santo y seña, roja luna, que imprime el único momento sagrado de morir en tus entrañas. La narradora Marcela Almeida afirma que al ingresar a la piel de un nuevo poemario, le hace con emoción y con un arsenal de expectativas. Este manojo de trovadores como orquesta de grillos pisan la cola de los últimos rayos del sol en este maná creativo que anima y entretiene. Para quienes gustan de la poesía y en especial de Somos Fuego, puede contactarse al 2530171. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El proyecto Bibliorecreo es una biblioteca de estante abierto y hoy ya es una realidad. Nació de un sueño inspirado en la necesidad de crear un espacio sin precedentes en el sur. Fue inaugurada de manera oficial la semana pasada. Los detalles con Patricia Robalino. El proyecto Bibliorecreo es un espacio de lectura y está ubicado en el Centro Comercial El Recreo, en el sur de la ciudad, en los accesos 1 y 2. El objetivo es incentivar en niños y adultos el amor a la lectura mediante el préstamo a domicilio de libros. El proyecto Bibliorecreo fue inaugurado en ceremonia especial la semana pasada, donde participaron autoridades y representantes de las dos instituciones. Por parte de la Casa de la Cultura estuvo el presidente Raúl Pérez Torres y por el Centro Comercial El Recreo, el ingeniero Gilberto Mantilla. En el acto, el presidente Raúl Pérez Torres manifestó: yo creo que uno de los convenios más inteligentes, más profundos, es el que hemos logrado con El Recreo, con las personas del Recreo, con quienes hacen esta empresa. Hemos dejado por fin, en todo este tiempo histórico que nos ha tocado vivir, hemos dejado de tener miedo a la empresa privada, de poder trabajar juntos con la empresa privada para el beneficio de la comunidad. La estructura del Bibliorecreo en su primera etapa consta del Bibliobús de la Casa de la Cultura y una sala de lectura con capacidad para 40 niños. Además, se dictan talleres de lectura, géneros literario y club de libro. Es un espacio que ofrece análisis de las obras, charlas sobre ciencia ficción, novela negra, etc. Para acceder al préstamo de libros, el usuario puede inscribirse adquiriendo una tarjeta con un costo anual de $3 para niños y $5 para adultos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El fútbol estará de fiesta esta semana en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en unión con la Embajada de Brasil. Yesmari Gómez con las precisiones. Este martes, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Brasil inician la muestra de películas El Fútbol en el Cine Brasileño. El ciclo abrirá con el filme El Año que Mis Padres se Fueron de Vacaciones, del realizador Cao Hamburger. La cinta habla de Mauro, un chico de 12 años que adora el fútbol, pero un día su vida cambia completamente porque sus padres emprenden vacaciones de manera inesperada y sin motivos aparentes. Los padres de Mauro fueron obligados a huir por tener tendencia política de izquierda y ser perseguidos por la dictadura militar. Luego de la inauguración este martes a las 7:30 de la noche, la muestra tendrá presentaciones de varios filmes toda la semana a las 15:00 y 19:30 en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es gratuita. Yesmani Gómez, Identidad. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Hola amigos, hoy nos pondremos románticos y un poquito nostálgicos. Al escuchar a Tajitos de Caña, este tema musical tan hermoso, inevitablemente recreamos vivencias amorosas. Personas que creíamos olvidadas, dulces recuerdos, inviernos abrigados por la llama inevitable del sentimiento más profundo del ser humano, el amor. ¿Pero quién es la persona que prodigiosamente la compuso? Él es ecuatoriano, nacido en Catamayo, provincia de Loja. Hernán Sotomayor es su nombre. Con apenas 17 años la escribió, inspirado en el mágico entorno de la naturaleza en la hacienda familiar ubicada en Valle Hermoso de la ciudad de Catamayo. Su pasión, la guitarra y la composición. Su profesión, médico homeópata. Interesante mezcla, la medicina y la música están ligadas directamente con el ser humano. Bueno, gracias a este tema se dio a conocer como compositor y tiene a su haber más de centenas de composiciones. Atajitos de Caña se convirtió en una canción símbolo de nuestro país, interpretada por varios artistas. Pueblo Nuevo, grupo que lo hizo por primera vez. Quimera, Tercer Mundo, Juan Fernando Velasco. Este último le dio fama entre la juventud y en el exterior, que algunos creen que él la compuso. El ojano Hernán Sotomayor ha decidido también interpretarla, aunque siente mucho orgullo al escucharla en las voces de otros artistas. Aunque el compositor insiste que fue la naturaleza su fuente de inspiración, nosotros imaginamos que fue una mujer. Pero Hernán ha comentado que está escrita para todas las mujeres ecuatorianas que se sientan identificadas con la canción. Gracias, Hernán Sotomayor, por hacernos soñar. Hasta pronto, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Xunku Misti. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El fútbol de fiesta en el cine brasileño. Vídeo recreo de la Casa de la Cultura se inauguró oficialmente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura presentó la muestra pictórica Orígenes, Desencuentros y Reconexiones. El público capitalino disfrutó de un espectáculo que mostró la sensualidad del tango. Taller Cultural Retorno pone en circulación el poemario Somos Fuego. En el ámbito internacional conoció sobre el inicio de la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en España. Le informé sobre las actividades que desarrolla el joven pianista libanés Simón Graichi en Cuba. Supo que el actor mexicano Gael García Bernal formará parte del jurado del Festival de Cannes y conoció que la obra boliviana Amores que Matan se presentará en un importante festival latinoamericano. Llegamos al final de la emisión número 7 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.